Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 207. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Además, hoy incluimos entrevista con una fantástica banda que son los Maremotus. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo, queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que nos estás sintonizando y nos estás escuchando. Y no olvides, por cierto, correr la voz entre tus conocidos rockeros de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock. También salimos o colaboramos, mejor dicho, en otros medios de los cuales nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos, como por ejemplo, formamos parte de la parrilla de Asaltomata Radio Rock, la radio online en 24 horas de rock y metal en castellano, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y para seguir Asaltomata, pues muy fácil, se teclean la web www.asaltomataradiorock.com o también a través de su app. Estamos también en Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas a través de radiometalator.blogspot.com. También estamos en Argentina, en Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal, y donde salimos los jueves de 16 a 18 horas, hora argentina. Y para seguir a Demontre Radio, muy fácil, teclean www.demontreradio.com.ar. CD Music, también estamos en la edición latina de CD Music Radio, vía conexión chilena y con la gran Marcia López. Y ahí en CD Music estamos en el aire los lunes de 20 a 22 horas, hora chilena. Y para escucharlo también es muy sencillo, tecleamos www.cdmusicradio.com. YouTube, también tenemos presencia en YouTube en España a través de Vibra Rock, un espectacular canal de YouTube donde estamos los martes de 21 a 23 horas. También estamos en YouTube, pero vía México, a través de Expandete TV y su canal de YouTube y Facebook Live, donde salimos los lunes de 10 a 12 a.m. hora mexicana. Tenemos que saludar, cómo no, al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido. También saludamos a nuestro colaborador de lujo, el rockero frustrado, Juan Carlos Lugo Galván. Un servidor, quien les habla, Tomás Orama. Espero que disfruten de esta 2 horas aproximadamente de radio rockera metalera, así que suban el volumen porque nosotros empezamos. Y como siempre, después de la chapa inicial, pero además tan necesaria por otro lado, nos apetece empezar a tope de rápido y velocidad con un inicio fulgurante de música sin mucho más que añadir. Y empezamos con los tinerfeños Los Cadelso y su tema Primero. Yeah. Los Cadelso los entrevistamos en nuestro programa, al igual que los que van a sonar a continuación, que también son de Tenerife y que también se pasaron por los micrófonos de nuestro programa para hablarnos de su disco debut, Mil Leches. Estoy hablando de Perro Suelto. Perro Suelto y el tema Ese Eres Tú. Como no hay dos sin tres, la siguiente banda en sonar también la tuvimos en nuestros micrófonos contándonos todo sobre su EP debut. Ya saben que desde Mi Rollo es el Rock siempre apostamos y estamos a tope difundiendo y entrevistando a las bandas canarias que van editando trabajo, y más si son del nivelazo y de la trayectoria de estos pedazos de músicos como la copa de un pino, de los que forman este proyecto espectacular en acústico que son los Ron Voodoo. Ron Voodoo con el tema Somos Uno. Sangrar, que te creas a forma. Ya han sonado varias veces en nuestro programa desde Argentina los Akashica, con su álbum del año 2019, Disfraz, del que extraemos el tema en esta edición, el Pulsión de Vida. Y aprovecho también para dedicarle el tema a nuestros hermanos argentinos, donde salimos a través de Monte Radio. Llevamos con mucho orgullo nuestro proceso de expansión por radios hermanas de Latinoamérica y el poder descubrir y nutrirnos de tantísimas bandas del otro lado del charco que siempre nos dejan con la boca abierta, como es el caso de estos argentinos, los Akashica. Simplemente espectacular esta banda. Si les apetece, al igual que van a sonar ahora los Akashica, si les apetece sonar en este programa, lo tienen muy sencillo. Nos pueden mandar el disco a la dirección de la radio. Así que cojan lápiz, boli, papel y apunte. La dirección es la siguiente. Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego, seguimos dando caña con Akashica y su Pulsión de Vida. Para resurgir, volveré a empezar. Roll. Dos Madres son una banda de hardcore punk crossover desde Tenerife, Islas Canarias. Vaya pedazo de banda. Va a sonar a continuación pues el single adelanto que han titulado J.C. Merrick, del próximo álbum de la banda que verá la luz en la primera quincena de enero del 2021, finales de diciembre en las plataformas digitales, bajo el título de El Espanto, y que contendrá 10 cañonazos de hardcore punk, drum and beat y thrashcore grabados entre julio y agosto del 2020, un trabajo de puro crossover a la vieja usanza. También recuerden, estamos en Instagram, ahí nos pueden encontrar como Mi Rollo Es el Rock, todo juntito. Dos Madres, J.C. Merrick. Mandarle un saludo a Mi Rollo Es el Rock, Radio La Guancha, y que sepan que el segundo torpedo viene en camino. ¡Y aquí estamos! mandando un pequeño mensaje que lo que oyen forma parte de ese segundo trayazo de Barba Negra. Y ansioso a que llegue la normalidad de verdad para subirnos al escenario y gozar. Y prenderle fuego a todo. Y recordar que Barba Negra nunca hace prisionero. Diferente, o somos tontos o muy inteligentes. No vemos nada o no queremos ver. Ojo cerrado, ya puedo entender. No te das cuenta que se ríen de ti las malas lenguas viven cerca de aquí. No dices nada, todo te da igual. Falsas promesas, ¿dónde coño irán? ¡Hey ho! Escapan los esclavos, volvemos a luchar. Salen los abuelos a hacerse respetar. Con estado injusto que les quieren robar. La siguiente banda en sonar son de Chile y tienen una calidad superlativa. La banda ya ha sonado en alguna que otra ocasión en nuestro programa. Bueno, se volvieron a poner en contacto con nosotros a través del mail para hacernos llegar el tema de lo que va a ser, de que va a sonar a continuación, el Día de la Ira, del que por cierto acompaña con un videoclip bastante potentón. Ahí están los Von Dippel, banda formada por Paola Von Dippel Voz, Vicente Saiz a la guitarra, a Waldo González al bajo, Franco Gabelo a la batería, Simón González al violín. También aprovecho, cómo no voy a aprovechar para mandar un fuerte abrazo a nuestros hermanos chilenos que nos siguen a través de la DC de Music Radio versión latina. Von Dippel, una banda potente de hard rock con una voz desafiante, de líricas fuertes y realistas. Compruébenlo. Compruébenlo ustedes mismos. Von Dippel, Día de la Ira.

Y acabamos de escuchar el tema Sin la luz, de la banda de Gran Canaria Maremotus. Tema pues que ha sido el primer single del disco debut de la banda, un trabajo espectacular, de una portentosa banda de post-rock, post-metal. Y bueno, no podía dejar de pasar la ocasión para coger el teléfono, dar un telefonazo a Jacinto, el batería de la banda, y que nos cuente, nos hable más sobre esta banda y sobre este trabajo. Hola Jacinto, bienvenido a nuestro programa Mi Rollo es el Rock. ¿Qué tal estás? Hola Tomás, muy bien, buenas, me alegro de saludarte, un placer estar contigo, muy bien. Qué bueno, Maremotus, una gran sorpresa, ha irrumpido en la escena metalera canaria y ha sido un auténtico subidón esta nueva banda, digamos. Bueno, me gusta siempre empezar de una manera pues cronológica, si se puede decir de esta manera, y me gustaría preguntarte, seguro que es una pregunta como muy, muy que nunca te la han hecho, ¿cómo y cuándo se decide montar la banda, Jacinto? Bien, bueno, sí es verdad que aunque parezca una pregunta sencilla, yo creo que es importante para saber de dónde partimos, de dónde bebemos y tal. Pues es una banda que se ha ido formando poco a poco. Viene de diferentes componentes, ya muchos en la isla nos conocen, de diferentes bandas, de como por ejemplo Heather Brook y bueno, pues Foss también, que es la banda actual del bajista. Y ya el cantante también venía de otro proyecto en Barcelona que se llamaba Venus Ana Biomena, que es un proyecto que ya terminó, pero bueno, dejó una buena huella. Y ya, pues como puedes ver, con una experiencia, ¿no? En un recorrido a nuestras espaldas, ¿no? Ya tenemos también una edad, entonces, bueno, es de estas bandas que se van formando, pues se van fraguando con poquito a poco. El cantante y el guitarra, pues se unen, componen una serie de ideas. Y bueno, van buscando a los músicos que ellos les interesa, con los que les interesa tocar, con los que ellos creen que se consideran que estarán más cómodos o que los que creen que pueden ir mejor, más adaptarse más a la idea del proyecto. Y de ahí pues bueno, me llaman y luego pues incorporamos a Flo, al bajista, ya por último, y nos quedamos los cuatro. Ya terminamos de componer lo que es el disco, la totalidad del disco, pues los cuatro, ¿no? Ya de dos temas o tres temas que habían compuesto, pues pasamos a cinco o seis y ya sacamos el disco. Sí, porque recordamos Jacinto a la batería, Flo al bajo, Tom a la guitarra y PL García a la voz, ¿no? No me equivoco. Por cierto, nombre muy guapo, Maremotus. ¿Cómo se dio? Supongo que esa terna ahí siempre de muchos nombres y al final decidirse por uno es como cuando tienes un hijo y tienes que decidir qué nombre le pones, ¿no? ¿Cómo fue el tema? Una tormenta de ideas, ¿no? Fue como siempre, ¿no? Tormenta de ideas, que ahora con el WhatsApp es más fácil, ya no es aquello que teníamos que nos veíamos en los ensayos y con un par de birras, pues bueno, esto ya es, hoy en día es todo más digital, más frío, lamentablemente, pero por lo menos más instantáneo, ¿no? Oye, ¿qué nombre ponemos? Y días, pasamos los días, hasta que curiosamente el último en incorporarse, Flo, pues dijo un día el nombre este y nos enamoró a todos. Dijimos, oye, pues mira, hacemos letras en español, realmente lo que el público al que nos queremos dirigir, pues sí, puede ser de cualquier parte del mundo, pero considero que España es un país que ama el rock y tiene bastantes seguidores del rock y el metal, por lo tanto, ¿por qué vamos a estar complicándolo más yendo a donde no? No, vamos a dejarlo así, Maremotus está bien, tiene fuerza, es potente, y bueno, yo creo que tiene que ver con eso, con la potencia también de nuestra música, ¿no? Con lo que a veces pues parece que inspira nuestra música, que es como una ola, ¿no? Una gran ola que te arrolla, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos ahí. Nos parece más que adecuado. Un nombre muy bueno. Además, comparto esa idea, respetando siempre la libertad absoluta de cada banda, de cada músico, de cada creador, de decidir su camino. Pero yo siempre he pensado, de hecho, este programa tenemos la fortuna de que no solo se escucha la FM de Tenerife, sino aparecemos por Venezuela, aparecemos por Chile, aparecemos por Argentina, bueno, y en México también es el idioma de Cervantes, digamos, tiene mucho poder. Nos hablabas antes, músicos experimentados, nos comentaba Heather Brook, Foss, incluso Mondo Diabolo, Island, muchas historias. Sí. Por Maremotus, ¿nace como la idea de ser el proyecto principal de todos o simplemente una banda complementaria? Bueno, pues es una banda, diría que para algunos una banda principal y para otros una banda complementaria, para otros es una banda paralela. Uh-huh. Yo creo que para cada uno es algo diferente, ¿no? Hombre, a ver, Tom y yo compartimos proyectos, evidentemente, Vigor, proyecto que está actualmente sigue activo, que es Heatherbrook, y para nosotros esto viene siendo pues un proyecto paralelo, obviamente, no puede ser ni ni por encima ni por debajo, es paralelo. Uh-huh. Y de hecho gracias a Heather, al tiempo que hemos compartido en esa banda, hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo, ¿no? Porque al final son bandas un poco experimentales y no, en donde no tenemos un patrón fijo, sino oye, no paramos de experimentar porque no nos va a dar de comer esto al final, por lo tanto nadie nos dice lo que tenemos que hacer ni cómo tenemos que hacerlo. Uh-huh. Y luego ya para el bajista también, yo entiendo que también puede ser un proyecto paralelo, obviamente, porque bueno, el tiempo está también en activo y lleva muy bien esa banda además. Y el cantante, bueno, pues ahora mismo está con nosotros únicamente, por lo tanto para él entiendo que es el proyecto principal en el que está ahora metido, aunque siempre ha trabajado él por su cuenta con otras cosas y tal, pero bueno, sí, para él es el proyecto principal. Respuesta muy contundente, muy concisa. Me gusta la claridad de poder hablar contigo y la claridad con la que te expresas. Genial, genial. La banda. Bueno, realmente ha sido un poco, luego hablaremos un poquito más del tema. Ha tenido la oportunidad de debutar en directo en un concierto La Llosa junto con Bon of Minerva y Otu. Bueno, y luego vino lo que ha venido, desgraciadamente. Por cierto, cuéntanos, ese subirse, ese desvirgarse por primera vez encima del escenario con este proyecto, ¿qué tal fue? Hombre, pues para nosotros vino, bueno, ni que pintado, o sea, eso no fue perfecto, porque además en esa época estábamos, yo creo que en plena forma, habíamos acabado de terminar el disco, habíamos precisamente unas semanas antes terminado de grabar todos los temas y estábamos en plena forma, entonces nos vino genial para presentar en público el show, ¿no? Y bueno, la suerte que tuvimos de hacerlo gracias también a la gente de La Choza, Robbie y Gabri, que estuvieron de acuerdo en meternos en ese cartel con Bons of Minerva y con otros, ¿no? Que son gente que, oye, ya tienen un recorrido en Península, que vienen pues a través de productoras de allí que yo creo que ahora tienen bastante que decir, la Rubia Producciones y Noirax, y yo creo que eso ayudó bastante a ponernos por lo menos en el mapa, situarnos en el mapa no solo insular, sino nacional, y decir, oye, aquí estamos nosotros y tal, y fue un soplo de aire fresco, o sea, ese año y medio que estuvimos trabajando sin parar, o casi 2 años de esfuerzo y tal, pues de uh-huh. estar en la cueva, al final, pues ese día como que se liberó todo, ¿no? Vio toda la luz de repente, había gente ahí pues, que lo plasmó, que gente como José de Mercanarias y tantos otros que llevaban el móvil y lo grababan, ¿no? Que dejaron, inmortalizaron el momento, la verdad que nos dio ese empujón, ¿no? Que ya nos faltaba para todo esto, ya luego la pandemia pues no pintaba, ¿no? Pero bueno, por lo menos durante este tiempo trabajando en redes. Pero a partir del concierto ese día fue un poco el punto de inflexión, ¿no? De decir, oye, hola, somos Maremotos y esto a partir de ahora va a ser no parar. No parar, sí, además. Recuerdo una parte de la entrevista de Javier, de Ron Boudou, de aquellos legendarios también, Krul, tantos años de carretera, sí. Donde le preguntaba, le lanzaba que qué consejo, y él muy humildemente decía, bueno, al principio qué consejo, bueno, pues... lo que sí él decía, que una banda tiene que tocar en directo, tocar en directo, tocar en directo y tocar en directo todo lo que pueda. Me parece muy muy interesante esa percepción. Luego resulta que se anuncia concierto en Tenerife junto a Disomnia y Opereta Humanoide y Sasca. Sí, la verdad que hasta incluso, fíjate que no te lo nombré porque ya me dio tanta pena, tanta lástima, nada más con el gran Santiago, que es un crack. Lo quiero un montón porque es que además se deja querer. Sí. Y de temas X, la verdad que es una pena. Casi que un poco ya me tuve que pasar página con eso porque me dio tanta rabia. Teníamos una ilusión tan grande puesta en tocar en el Aguere y tocar con esas dos bandas allí que bueno, que dije, bueno, en fin, me acuerdo la conversación que tuvo con él además, joder, que no vienen, que no, que cancelan. Coño, y luego ya lo entiendes, ¿no? Con el tiempo ya uno se da cuenta de la gravedad del problema, ¿no? Pero al principio no, me negaba a aceptarlo, decía, no me puedo creer que estén cancelando el vuelo por esto y tal. Ya. Y, sí, bueno, sí. Esta realidad efectivamente nos ha pasado a todos por encima, nos ha cambiado todas las coordenadas vitales que teníamos, así que esto es así, bueno, pero en fin. Hay que reponerse y seguir adelante como cualquier golpe que nos dé la vida, no queda de otra. Que Santiago, sí. Si que nos escucha, sí, pues ¿no? Oye, que lo aplace, para los próximos años. Además, Santi, un gran conocido de esta casa, porque lo hemos, digamos que de los músicos canarios que hemos tenido la suerte, digamos que entrevistar dos veces con cada, bueno, claro, con cada disco, el primero y el Ethereal Link, este último. Bueno, se le ocurra. Se le ocurra. Y además, lo que tú decías, está muy bien tirado. Muy, muy buen chaval, muy buena persona. Aparte de un músico acojonante. A ver, las influencias, el sonido de la banda, podríamos denominarlo de una manera muy genérica, post-rock, post-metal, sonidos atmosféricos y progresivos, bueno, que nos adentran en el mundo onírico. Quizás la referencia más clara con la cual todo el mundo se puede situar, quizás sean los Tool. Yo no sé si esto está bien tirado o no está bien tirado. Sí. Y para el sonido de la banda, digamos, ¿de qué fuentes beben, no? Pues sí, pues lo he dicho, es decir, como siempre digo, o sea, Tool para nada, para yo creo que para todo el mundo ya es una referencia como un estilo, ¿no? Yo diría que, hombre, es como si dices, oye, que los cigarros que vinieron aquí hace poco, les dices, oye, pues ustedes se parecen a AC/DC, bueno, es que vamos a ver, AC/DC es un estilo. Uh-huh. Oye, pues tienes una onda que, bueno, te pareces a los Beatles, que ya los Beatles ya son un estilo, pues hombre, dentro de nuestro mundo, Tool, pues para nosotros es un estilo, marcó una tendencia, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues salieron muchas bandas que comenzaron haciendo algo similar y luego, pues, hablando ya a nivel internacional, Zoe, por ejemplo, uh-huh, lo que se decía que eran, pues, copiaban a Tool, bueno, pues ahora ya tienen Beben de Opeth y al final son referencias que yo creo que son buenas, y si te comparan con esas bandas o te dicen que te pareces a esas bandas es porque algo estás haciendo bien. Uh-huh. Luego habrá, pues, seguidores y detractores, evidentemente, como es normal. Yo considero que todo lo que es el rock y el metal, hay que tener la mente muy abierta y no hay que... ya no somos pocos y ya nos va bastante mal como para tirarnos piedras. Yo considero que hay que estar orgulloso de eso, de decir, oye, pues suenas a esta banda, suenas a aquella banda, no te gusta, bueno, no te puede gustar, pero te puede no gustar, pero al final el sonido es el que es y la calidad está ahí y bueno, pues no difiere tanto de una banda de grunge de los 90, con sus matices evidentemente progresivos y sus mantras y tal, pero bueno, al final, pues, oye, una banda de stoner también. No, pues por ahí, ¿no? También podemos decir que AC también es una influencia, Gaping también. Actualmente hay proyectos como Cloud Kicker o Intronaut que son más progresivos. Nos inspiran bastante. Había pasajes que, salvando las diferencias lógicas, a mí me recordaba a muchas cositas que están haciendo, por ejemplo, Hamlet en sus últimos trabajos. Pues me recordaron alguna cosilla, algún pasaje me recordó uh-huh, también a Hamlet en esta última época de la banda. Bueno, vamos allá a meternos, a enfrascarnos ya en este, a diseccionar, vamos a hacer la autopsia de este disco, de este debut. Por cierto, ¿cómo se crea un tema en Maremotus? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, yo creo que yo soy una persona que me gusta mucho escuchar antes de hacer nada. Yo, hablando de mi punto de vista, ¿no? De la percusión, o sea, no soy de estos que están en el ensayo que tienes que mandar a callar y oye, tal. Me gusta escuchar lo que está haciendo la guitarra y hasta el final del ensayo, prácticamente, cuando se está componiendo algo, no me pongo a tocar, no empiezo a tocar. Entonces, normalmente creo que son las ideas que salen de los instrumentos de cuerda, más bien principalmente las que mandan. Uh-huh. Y a partir de ahí, porque siempre es normal también, un poco la guitarra es lo que sea, lo que se presta, ¿no? Empieza con unos acordes y tal, y bueno, a partir de ahí va saliendo todo. Creo que es raro que sea de otra manera, ¿no? Y bueno, y ya por matizar un poco más, algún tema se compuso más bien en casa. Sin la luz, por ejemplo, es un tema que se compuso más bien en casa con Tom y Paco, que son guitarra y cantante. Uh-huh. Y luego se matizó en el local, se moldeó en el local y bueno, pues el resto de temas prácticamente han salido todos en el local, ¿no? Pero se intenta trabajar lo más posible con tranquilidad, en silencio. La jam está bien, pero la jam tiene es un arma de doble filo, porque lo que te puede parecer a lo mejor en un momento dado de puta madre, luego lo escuchas con los auriculares o lo que has grabado a lo mejor en casa, después con tranquilidad, al día siguiente dices, oye, no, uh-huh, es una turra que a lo mejor no es necesaria, ¿no? Yeah. Hay que dejar que los sobre todo los instrumentos de cuerda, pues tengan claro qué es lo que quieren, la voz también, la voz siempre Paco la trabaja al final. Trabaja mucho con los ritmos y con los tiempos. No le gusta decir, oye, esta es la melodía, sino hasta que el tema no tiene una estructura clara, no, porque depende mucho de las estructuras. Él trabaja mucho con a destiempo, hace muchas introducciones a veces de una estrofa, un estribillo sin que engañan al oyente. Entonces, bueno, todo eso hay que trabajarlo siempre después de que el tema esté estructurado. Y todo esto se trabaja, se mastica, se consolida todo y se lo llevan a la caterva. Por cierto, si no me equivoco, también fue donde grabaron los Stoneville su último disco, con el productor José Antonio, creo que es Antonio López. El trabajo ahí, digamos que dentro del estudio, fue largo. ¿En qué incidía o qué aportaba o dónde quería un poco enfocar el sonido de la banda, o si se dejó aconsejar por la banda por José? Cuéntanos un poquito ese tema ahí dentro del estudio. Pues mira, José, ya como decimos, el amigo Pepe, ya es un conocido, un viejo conocido del panorama. Bueno, de hecho, nosotros ya hace muchos años, la gente de Mento nos había recomendado. Pero vamos, fue una cosa que nunca me olvidaré. Además, fue por el aire. ¿Qué hace la gente en Gran Canaria que no están grabando con este pibe? Él viene de Tenerife también, de trabajar mucho allí, ¿no? Y bueno, él estudió fuera y tal, no sé si en Londres y tal. Y bueno, pues Tenerife hizo muchas grabaciones y tocó en varias bandas y tal. Y efectivamente, grabaron un poco por tener una referencia. Hace poquito los Foz, escuchamos lo que grabó Foz y nos flipó. O sea, dijimos, oye, quizás no es este sonido exactamente que queremos, pero... Uh-huh. Nos hemos quedado, sobre todo porque queríamos una grabación, queríamos que sonara lo más puro posible. Sabemos que hay gente que trabaja muy bien, que estudios que a lo mejor no son, están empezando, no, o estudios de toda la vida, pero que tienen una forma de trabajar a lo mejor que en ese momento nosotros no queríamos llevar a cabo. Queríamos sonar pues como suena la banda en sí. Y Pepe, creo que respeta mucho eso, lo bueno que tiene es eso, que oye, ¿cómo suenas tú? ¿Y cuáles son los recursos? ¿Qué recursos tengo yo para hacer que suenes lo más fiel posible a tu estilo, a que tenga personalidad lo que sale de ahí? Y vamos, súper buen espectáculo con nota lo que nosotros porque el resultado es, aparte esas atmósferas que se crean muy densas, muy melancólicas, pero el sonido es absolutamente cristalino. Sí, se ha conseguido de una manera... muy bien tirada. Bueno, seguimos avanzando. Hemos hablado un poquito del tema de el sonido en general de la banda. Las letras serían ya, yo creo que nos daría para dos entrevistas. O sea que vamos a digamos que el tema letras vamos a dejarlo un poco pendiente, porque nos podría dar para varias entrevistas, la verdad. Sí, además de que da lugar a muchas interpretaciones. Muchas interpretaciones, además sí. Es lo que me gusta, porque claro, ya tenemos muchas bandas que hablan de chico conoce a chica, se ligan en un concierto y se sabe lo que pasa después. Este tipo de sonido también da mucho para eso, para lo onírico. Por cierto, me lleva a que seguramente un concierto es como hablaba con Santi, que antes lo mencionaba de Majek, que casi no sean conciertos de la banda para estar saltando y sudando todo el rato, sino más bien para dejarse llevar por el ritmo hipnótico y disfrutar, escuchar, más bien escuchar. Efectivamente, pues lo suscribo. Exactamente lo que has dicho, sí. Bueno, llegamos al tema, que la portada está muy guapa, ¿eh? A mí me gusta mucho, esa foto está muy bien tirada. No sé qué nos puedes contar brevemente sobre lo que es la portada y el artwork. Pues mira, has visto, no sé si en las redes, que aparece un post de la señora, que es la madre de guitarra y... Perdón, la suegra de guitarra y la madre de Lucy, ¿no? Que es la que nos lleva a todas las redes sociales, que yo para mí es una componente, para todos es una componente más de la banda. Y bueno, pues esta señora Pilar, pues bueno, en un viaje a Islandia que hizo, no sé si con la premisa de que fuera la portada del disco, pero sí algo le habían comentado. Oye, Pilar, ella le gusta mucho la fotografía, ella ha hecho algunos trabajos incluso profesionales y tal, y aunque bueno, ya es jubilada y tal, pero bueno, que se ha dedicado a esto, ¿no? Y bueno, pues sacó esta foto, yo creo que, no sé si era la intención o no, pero cuando la vimos nos enamoramos. Dijimos, ¿qué nos hace falta más? Sabemos que, bueno, hablando de Majek, por ejemplo, tiene un buen árbol brutal. O sea, lo que ellos han conseguido, pues me parece espectacular. Nosotros quisimos recurrir a un poco a la vieja escuela. No sé si también te recuerdas en los 90, también en 2000, muchos grupos pues tampoco se complicaban demasiado con las portadas, sino, oye, pues, una buena foto o algo que te sugiriera pues oye que pues no sé lo que hay dentro del disco, las letras y nosotros fuimos por ahí, es decir, que lo importante es la música, la portada es más bien una sugerencia. Lo que te quiero vender es lo que hay dentro, el contenido en el continente. Entonces, a ver, como dices tú, si te sugiere que elegancia, por ejemplo, o la calma antes de la tempestad, pues genial, pues ya está haciendo su colorido. Yo creo que al final no puedes decir que la portada pues no esté bien o sea cutre, porque no lo es, porque evidentemente tienes que ir a Islandia a sacar esa foto, no escogida de Google. Claro, ¿no? Y que quede así, que quede ese momento, ese instante. Además, sí. Por eso ponía incluso el ejemplo de Hamlet, porque creo que también ellos en cierta manera trabajan esos aspectos bastante uh-huh. bien. Y viendo la portada, yo creo que uh-huh. casi sin escuchar una nota, uno cerrando los ojos se puede transportar hasta a lo que tú comentabas, lo que hay dentro, o lo que seguramente claro. encontrarás cuando escuches por primera vez a la banda. La verdad es que está muy guapo. Ya lleva muy poquito el trabajo editado. En este corto trayecto desde que editaron el trabajo, ¿cómo está siendo la aceptación, la recepción por parte tanto del público como de los medios, que veo también que están ahí enfrascados en la promoción? Sí, hombre, pues la verdad que encantadísimo, pues espectacular. No porque haya sido algo que nosotros nos haya cogido imprevisto, en el sentido de que lo hayamos hecho y ya está. No, o sea, nosotros trabajamos la esta cuestión. Es decir, hoy en día nada es gratis. El disco está bien, suena bien, la música yo considero desde mi punto de vista que es cojonuda. Otros, pues bueno, les gustará más o menos, pero al final discos salen o grupos salen a diario, pues miles, no, cientos. Nosotros no somos mejor que nadie ni peor que nadie, pero no, hay que trabajar la promoción, no queda otro. Entonces nosotros, obviamente, previendo eso, pues contratamos una agencia de promoción, en este caso con Noirax, decía Alex Noirax de Noirax uh-huh. Producciones, pues la promo, ¿no? Es una persona que tiene acceso a muchos medios a nivel nacional y también hace conciertos, pues organiza muchos conciertos a nivel ya underground, pero y también tiene que ver con otros festivales. Por lo tanto, pues fuimos a dar con él. Es decir, es invertir en lo que yo creo que realmente te gusta y yo creo que puede funcionar. Si a él no le hubiera gustado, si no hubiera creído que esto iba a funcionar o no sonaba bien, no lo hubiera movido, no hubiera aceptado a los Morrini ni trabajar para nosotros. Yo creo que él lo vio y dijo, oye, esto puede funcionar, creo que va a funcionar. Y ahí es donde llega la sorpresa, que efectivamente funciona, y no solo funciona como teníamos previsto, sino muy bien. Más. Jacinto, perdona que te corte un poco. Este tema lo he hablado en muchas entrevistas muchas veces en el programa. El que nos sigan lo sabrán. La importancia que creo, es mi opinión, como siempre digo, no soy nadie para dar consejos, ¿no? Pero bueno, creo que hacer un trabajo, un disco, con todo lo que cuesta a nivel económico, de trabajo, de a todos los niveles, de tiempo, de quitar de vida personal, familiar, bueno, y tenerlo todo, hacerlo todo, para luego no darle, no dedicarle el trabajo y el esfuerzo a la promoción. A mí, desgraciadamente, me viene el ejemplo de tanto nadar, tanto nadar, tanto nadar, para ahogarte a solo 10 metros de la orilla. Pero bueno, este caso, Maremotu están también lanzando su mensaje, que creo que es importante. Bueno, los tiempos, la verdad es que, como sabes, Jacinto, además también te habrán dicho que no se lo pone fácil, por lo menos a las radios, ¿no? Con temas de hasta 10 minutos, ¿eh? O sea, que no... Antisistemas total, ¿no? No hicimos el radio de edit. No, sí, la verdad que ahí, como te decía... Pues sí. No hicimos el radio de edit. Somos ahí un poquito... Tenemos que pensar un poco también, ¿eh? Vamos a ver. Haremos un corte en medio de un tema. Cuando llegue la... pondremos medio tema. La música, en este caso, para este medio, siempre es sagrada. Yo nunca, como forma de trabajar, nunca he pisado un tema. No me gusta cortar la música, es la que tiene que hablar. Yo siempre hablo antes... después, y la música es sagrada. Bueno, vamos a hablar un poquito de futuro ya en estos minutos finales, esta recta final. Por cierto, a todo el mundo les dejo emplazado en que vean el videoclip de Sin la Luz. Vaya auténtica pasada de videoclip, además que tiene su historia, pero bueno, les dejo emplazado que el que no lo ha escuchado, no ha visto el vídeo, pues merece muchísimo la pena el disfrutar casi esa pequeña obra de arte que es el videoclip Sin la Luz. ¿Hay algún, por cierto, algún videoclip más que se tenga en mente de poder sacar o no? Sí, vale. Hombre, sí. Uh-huh. En diciembre tenemos otra sorpresita, tenemos otro vídeo. Uh-huh. Y no, evidentemente no te voy a decir el tema que es, porque es una cuestión, creo que es bueno dejar ahí en el aire. Pero sí. Después de hacer el lyric video también del segundo single de Misántropo, en diciembre vamos a sacar otra cosita. otra, tenemos otra sorpresita. Y si no, Jacinto, se lían la manta a la cabeza, como Metallica, cada tema con videoclip. Y punto pelota. Más chulos que un 8, ¿no? Ellos que pueden. Bueno, hay que agradecer a Ado Santana. Cuidado que sí. Ado Santana el director de cine, pues sí. La verdad que se salió. Y además es un tipo que con nosotros va a muerte. O sea, le tenemos muchísimo que agradecer a Ado. Por eso recomendaba tan fervientemente a la gente que si les apetece no van a quedar decepcionados en echarle un vistazo en el YouTube al videoclip, porque es una auténtica obra de arte. A mí me ha parecido de los mejores videoclips que he escuchado, o sea, que he podido ver de bandas canarias y de alguna nacional incluso en mucho tiempo. La cosa, sé que iba a utilizar una palabra, pero vamos a dejarla fastidiada para el tema directo. ¿Hay alguna luz de esperanza que se abra ahí a corto plazo con el tema de directo? Hombre, más que directo, pues en toda regla lo que haremos será más bien un vídeo en directo, prefiero decir, grabar, más que streaming, que también es una posibilidad, porque el streaming, bueno, es un directo, pero bueno, que es un poco más en tu sofá, ¿no? Y la gente, no todo el mundo siempre, creo que para hacer lo que está haciendo en casa, a lo mejor, o deja de hacer de ir a donde tenía que ir por ver un streaming, ¿no? Lo que sí que estamos seguros que haremos es grabar en directo el disco, o sea, nos meteremos en un estudio o en nuestro local, veremos dónde, y ya para el año que viene sí, creo que regalaremos un directo, nos lo regalaremos a nosotros, eso es lo primero, como siempre, sí. Y después a nuestros oyentes, ¿no? A los que quieran verlo, ¿no? Que lo colgaremos luego en las redes y tal. Pero sí, hacerlo que se escuche y se vea de puta madre. O sea, que el streaming lo que tiene también es que sacrifica un poco la parte visual. En los medios, menos de nosotros y de la mayoría de gente aquí, no son todos los que se debieran tener, salvo que, oye, que sea una cuestión organizada por el ayuntamiento, pero bueno, que con nosotros probablemente no cuenten. Entonces, bueno, lo haremos, creo que así, por donde, como te decía, pues un vídeo de los temas tocados en directo y bien. Bien editado y con un buen audio, casi que suene como un disco, pero bueno, que se nos vea a nosotros en acción. Pues ya casi creo que tenemos la respuesta de una de las siguientes preguntas ya que teníamos para acabar, que eran los planes de la banda en un futuro medio cercano. Sí. Por cierto, lo más importante, a mí siempre me parece de lo más importante, saber, estoy escuchando a Maremotus por primera vez, me está gustando, me está interesando esta entrevista, lo que he escuchado me gusta mucho. ¿Dónde puedo pillar el disco y el merchand? ¿Qué tengo que hacer? Mira, pues en el Bandcamp. En el Bandcamp tenemos todo. El envío del disco físico, el de descarga digital de los temas y el merchand también. Lo enviamos por correo a la vieja usanza. Y si estás por aquí, te lo dejamos en mano. Vamos. La verdad es que estos nuevos tiempos han traído o nos traen muchas cosas negativas, pero también nos traen cosas muy positivas, como el tener ahí inmediatez en este tipo de cosas, facilidades, vamos, más facilidades imposibles. A ti, de hecho, perdona Tomás, a ti te mandaré un disco. Mandaré un disco. Esto no se lo digas a nadie, pero te mereces eso y más. Bueno, nada, se lo agradecemos a toda la banda. La verdad es que siempre la dirección y te lo mando. Es un placer siempre. Uno de los ADNs que tenemos en este programa, siempre lo digo, no es por chauvinismo, ni por nacionalismo, ni por historia. El tema de que siempre es apoyando a muerte el rock, el metal canario en todas sus sonoridades, ya digo, no por eso, sino porque es que hay una escena, hay una cantidad de bandas, hay una calidad, desde bandas de punk, bandas hardcore, de metal clásico, es que es una pasada. Y llevamos como yo, llevo como 3 meses, puede ser 3 meses, entrevista tan entrevista con una dinámica tan alucinante de bandas canarias sacando discos tan acojonantes que la verdad es que me encanta la escena canaria, igual que existe esa escena, digamos, que por ejemplo asturiana, ¿no? Que así tiene un, pues la escena canaria, yo creo que no tiene nada que envidiar a los demás movimientos a los músicos, grandísimos músicos que hay en la isla. Bueno, exacto, nos hemos comido el tiempo, desgraciadamente. Bueno, eso cuando me pasa significa que la conversación ha estado bien, ha estado muy amena, y bueno, pues yo creo que las notas básicas de lo que es Maremotus, las nociones básicas para el que no conozca la banda, ya las tiene todas encima de la mesa. Jacinto, coméntale a los compañeros de banda la enhorabuena por el trabajazo, por el discazo, un nivel superlativo, Vamos, que esto sale en una banda de, yo que sé, finlandesa, por poner un ejemplo, y no nos extrañaría. La verdad es que es maravilloso el nivelazo. Y ya para despedir la entrevista, pues me gustaría que ya nos hicieras de DJ, que nos presentaras y nos dijeras por qué eliges el tema con el que quieres cerrar. Y nada, ya me despido de ti y dejo los micrófonos todo para ti. ¡Oh, qué nervios! Pues bien, el tema que quiero, que me gustaría que escucharan es Misántropo, el segundo single. Es el segundo tema también más corto, pero no por ello, sino porque, bueno, tiene mucha fuerza, es directo, expresa bastante bien a primeras lo que es el espíritu de la banda y gusta mucho. Tema, pues, diferente, un tema original. We'll be right back. Y nos despedimos de Jacinto, de los Maremotus, entrevista guapa que nos ha dejado, el último tema en sonar que él mismo nos presentó, este Misántropo. Nosotros vamos a continuar en esta edición número 207 en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, y vamos con una banda que se estrenan en nuestro programa. Esta banda son los Urraco Masacre, con un disco bajo el brazo que han titulado Cosmology. Urracos Masacre. Se formaron en el año 14 y sus influencias provienen de géneros como el thrash, el death, el groove, el black metal. Metal extremo de primera división desde Valladolid, con este pedazo de banda, Urracos Masacre, y el tema Entropy. Seguí escuchando demontreradio.com.ar. Y no bajamos la caña. Los últimos en sonar, Urracos Masacre, y la siguiente banda, Las Nervosas, también dan bastante cera, bastante caña, potente. Tremendo cómo se ha recompuesto Las Nervosas con esta nueva formación, que ha sido muy revolucionaria y muy bien conformada. La verdad es que está muy bien tirado. Ahí está Diva, nuestra querida Diva Satánica a la voz, también cantante de los Bloodhunter. Prica Amaral a la guitarra, que sigue siendo digamos que la jefa, por decirlo de alguna manera, se ha unido también Mia Wallace al bajo y Eleni Nota a la batería. En enero, Nervosa lanzarán su primer disco grabado por esta formación 2.0, disco que, por cierto, se titula de la misma manera que el tema que vamos a pinchar justo ahora, Nervosa Perpetual Caos. Y damos un giro estilístico, vamos, brutal, brutal, agárrense porque nos vamos al otro extremo, con una banda de superestrellas del hard rock, los Wet. Ahí están grandes musicazos como Eric Matterson de Eclipse, Jeff Scott Soto de Talismán, Robert Schall de los Work of Art, junto a Manu Henriksson y Robin Buck. Han adelantado también single de lo que va a ser el cuarto álbum de la banda, Retransmission, que será también lanzado en enero a través de Frontier Record. Así que disfrutemos de este adelanto maravilloso de los Wet y el tema Big Boys Don't Cry. We'll be right back. Y se vuelven de nuevo los Warrior Soul con un disco de versiones absolutamente brutal, muy bien tirado y de nombre rimbombante como el Cocaine, Another Good Stuff. Ahí está Corey Clark, su líder y cantante, es toda una institución, lleva ahí desde el año 1987 dando caña con esta gran banda que son los Warrior Soul. Recuerdo, por cierto, el mail donde nos pueden hacer llegar tanto los carteles de futuros conciertos, ojalá que se vaya reactivando todo cada vez de forma más potente, como la música de las bandas, tanto agencias, bandas lo pueden hacer llegar al mail, acompañado siempre de una breve biografía, y todo esto nos lo pueden enviar a la dirección de correo, que es mirrolloselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Warrior Soul con un tema que todos conocemos que se llama Cocaine. Pues vuelve ahora a aparecer la figura del portentoso vocera Jeff Scott Soto. Antes lo hizo con los Wet y a continuación pues volverá a sonar con su disco en solitario. Disco que, por cierto, hemos ido desgranando algún que otro tema en estas últimas ediciones. Muchos proyectos para Jeff Scott Soto, como por ejemplo Son of Apollo, Soto, Transiberian Orquesta, los Wet que sonaron antes y muchas historias más. En este caso, su reciente disco en solitario que se titula Wide Awake in My Dreamland. Una auténtica pasada de disco. Jeff Scott Soto, Paper Wings. Questions. ¿Quieres que tu trabajo suene en nuestro programa y le demos difusión? Si es así, no dudes en enviárnoslo a la siguiente dirección: Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es El Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Y vamos a empezar la recta final de nuestro programa, nuestro momento 3, 2, 1, 3 bandas, 3 canciones, para terminar esta edición número 207. Y vamos a empezar esa cuenta atrás con With Intentation. Disfrutamos de otro single de adelanto de futuros discos, en este caso nada más y nada menos que los With Intentation con el tema The Purge. Siempre tratamos en este programa de conseguir la mezcla más óptima entre muchos ingredientes: bandas emergentes, bandas canarias, grandes clásicos, variedad estilística, novedades discográficas y adelantos de futuros discos, para intentar conseguir que nuestros oyentes puedan estar siempre al loro de lo último que se va cosiendo en el mundo del rock actual. With Intentation con el tema La Purga. Y nos vamos ya a la penúltima banda que va a sonar en este, en esta edición número 207. La penúltima banda van a ser los ASEP. Las leyendas teutonas ASEP preparan pues nuevo disco para el próximo enero. Enero va a ser un mes muy potente en cuanto a novedades discográficas. Y nos han adelantado pues un tema como es el Too Mean to Die, que sonará en breve en nuestro programa. Me encanta como la voz de Mar Tornillo, por cierto, al que le mandamos un abrazo desde la distancia. Sabemos que lo ha pasado mal últimamente, en los últimos tiempos a nivel personal. Me encanta la voz de Mar Tornillo y cómo ha encajado perfectamente a la perfección en lo que es el sonido clásico de los ASEP, banda que en los últimos años pues ha tenido también pues toda una revolución en su formación, quedando casi como único exponente de aquella formación clásica, el genio Wolf Hoffmann. Recuerdo también nuestro número de WhatsApp, donde nos pueden hacer llegar pues lo que les apetezca, desde petición de temas, dedicatoria, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. El número del WhatsApp es 678-820-591, repito, 678-820-591, ASEP, To Mean to Die. Bye. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del trayecto, de este trayecto número 207 en Mi Rollo es el Rock. Termina la cuenta atrás, última banda en sonar. Una banda que siempre me vuelve loco, no lo voy a negar, que son los AC/DC. Y llegaron los AC/DC para salvar este 2020 y darnos algo realmente grande y apasionante, como es este último trabajo que han titulado Power Up, Power Up. Un disco que ha visto, pues eso, el milagro, casi ha sido un milagro, el de la vuelta de la formación clásica de la banda, y con Brian Johnson a la voz, Phil Root a la batería, Cliff Williams al bajo, y cómo no, ese pura sangre del rock, que es el gran Angus Young. Para los que esperaban un disco lleno de cambios y una vuelta de tuerca al sonido clásico y marca de la casa, pues ya pueden ir por donde vinieron, porque este no va a ser el disco de AC/DC. Esto es puro AC/DC en estado puro, los que queremos, lo que todos los fans de AC/DC queremos que hagan y cómo queremos que suenen. AC/DC, Shot in the Dark. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla sonora que hemos seleccionado en el día de hoy, la música que nos han enviado pues bandas emergentes, adelantos y novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, apoyo a nuestro querido Acero Canario con entrevista incluida a los Maremotus, que espero que les haya gustado mucho, tanto a la entrevista como la banda. Y como siempre, tenemos que dar las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto suene bien, ¿eh? A pesar de mí, también dar las gracias a nuestro colaborador, el rockero frustrado, por sus genialidades. Y recordar que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock. Y un servidor quien les ha acompañado en este viaje radiofónico de 2 horas aproximadamente, Tomás Orama. Y no puedo, como siempre, dejar de darles las gracias por seguirnos y sintonizarnos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.